Ahora en Radio Nauta, la sobremesa de Chaplin. Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy, día del remis? Y en estos días de locuraciones y truculencias, quisiera traer a colaboración aquellas palabras del mártir Peperino Pómoro junto al Rolo Puente. Estando Peperino, según el libro de las flatulaciones, en el pasaje Vicente Rubino, la primera carta a los Guidos Gorgatis nos dice: estando Peperino sentado junto al pelado, estaban también los trogloditas y sus discípulos Libé, Tomé, Sobé y Lamí. Les habló de las concupiscencias diciendo: yo soy Peperino, el que siempre pone el vino, yo soy aquel que come los huevos con el tocino. La multitumbre allí reunida se preguntó entre sí, hasta que una mujer alzada preguntó: Peperino, Peperino, dijo, soy Miriam G. Hoy es 8 y todavía no me vino. Peperino la miró y le dijo: es por eso, mujer, que te has acercado hasta aquí. Ella le contestó: no, Peperino, mi hija está enfermita, tiene apenas 15 añitos y es bizca. A lo que Peperino dijo: llevadme hasta ella. Fue así que lo llevaron a Peperino hasta que encontró a la niña, una niña hermosa, una púber de apenas unos 15 añitos, con una tez muy blanca, unos labios como el rubí, rosa, una piel formidable, una nenita muy débil. Entonces Peperino dijo: ¿qué facéis, niña fermosa, faciendo flautitas en el forno, mientras tus hermanas fuman un fabano afuera? Déjenme solo y denme unos 10 minutos. Fue así que todos se fueron y Peperino quedó a solas con ella. Y Peperino entonces alzó su manito y le dijo: niña, ¿cuántos? Y la niña dijo: 2. Volvió Peperino a preguntarle: ¿cuántos? Y la niña dijo: 4. Entonces alzó Peperino sus dos manos, las posó sobre su cabeza y le dijo: tócame los lienzos. Y la tocó, y la frotó, y la sanó. A lo que toda la multitumbre que estaba afuera empezó a gritar: ¡Peperino degenerado! ¡Peperino degenerado! ¡Apedrénlo! ¡Tírenlo! Y fue así que Peperino huyó y huyó hasta que llegó a la ciudad de Camet, donde un montón de gente salió a recibirlo. Y Peperino entonces les dijo: oiganme, ñatos de corazón, es más posible, mucho más posible. Che, yo ya estoy cansado de levantar los platos todas las semanas. Bueno, yo los levanto, pero Seba, vos los lavás. Bueno, yo los lavo, yo voy lavando. Y La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Sobremecean hoy el emisario. Juan Carlos F. vendrá esta noche a visitarnos, no lo sabemos. Nuestro incondicional momento verde. Dylan y Nico en deportes como siempre y toda la música con Apashagu. Listo, ya junté, vos ya lavaste, Seba. Todavía sigo lavando porque me tiene que esperar igual, sí. Es increíble. Es lo último. La octava sobremesa del año. Sí. Y todavía no nos ponemos de acuerdo quién lava los platos. El Fer ya me dijo: no, loco, 6 sobremesas seguidas lavé los platos. No, pero para mí que te miente. Ahora tiene un ayudante que está lavando los platos ahí. Tiene un ayudante que está del otro lado ahí. Usa guantes. Usa guantes, sí. ¿Cómo anda eso? ¿Cómo le ha pasado el fin de semana? ¿Cómo ha estado todo? Bien, bien, todo bien. Recién vengo de la escuela, como todos los lunes. Y bueno, ahí estuvimos hablando con los chicos por todo este tema del bachillerato adulto, que después, si quieren, lo retomamos. Totalmente. Pero bueno, les mando un saludo. Después les voy a mandar un beso nuevamente porque ellos salen tarde, salen 10:30 de la escuela. Mirá qué hora extraña, sí, para salir de cursar. A la noche, van a la adultos. Noche, adultos. Claro, qué boludo, claro. ¿No? Así que bueno, tipo 11:30 les voy a mandar un saludo uno por uno a cada uno de ellos. Totalmente. Porque me lo pidieron. Y bueno, no, tranquila, estuvimos trabajando juntos este fin de semana, anduvimos, Faco. Anduvimos haciendo algunas cuestiones ahí artísticas. Sí, sí, mirá, Seba, te cuento que Seba hace unos títeres, claro, con medias que son geniales. Impresionantes, loco. Impresionantes los títeres que saca el Faca. Para la gente que está del otro lado, para que se pueda comunicar, para que nos pueda escuchar y hacernos ampliar esta gente que escucha del otro lado, ¿cómo se puede comunicar con nosotros, Sil? Bueno, puede ser vía telefónica al 512-1690, que es nuestro teléfono fijo. Pueden buscarnos en Facebook como La Sobremesa de Chaplin. Ahí en el muro pueden dejar los comentarios que quieran y proponernos también algunos temas si quieren. No tenemos consigna, la consigna es libre. Así que si quieren poner algo, proponer algo, sean bienvenidos. Igual teníamos así una historia. Algo se nos había ocurrido hoy, claro, temprano. No, es que vine tarde. A ver, cuéntenme, que estamos. Mira, bueno, es una historia que me pasó a mí, ¿viste? A mí me pasan cada cosa. ¿Qué te pasó, Seba? Sí, lo de Seba increíble. Hoy me fui, siete, ¿viste?, veces para un colectivo porque quise ir al baño. Esa, claro, parte, no, es esa. ¿Cómo, cómo? No, no importa, se cae todo. Contame, Seba. No, bueno, hoy lo que pasó, mira, yo ahora estoy con un pantalón que no me lo pongo hace un montón, o sea, hace 2-3 meses. Me fui a poner pantalón. Viste, sí, que estamos a fin de mes, estaba medio complicado. No creo, no sé cuánto, tengo 50 pesos, tenía hasta el miércoles más, ya, o menos. Ya empezamos un mes nuevo, claro, igual, Pero bueno. Pero el inconsciente sigue siendo fin de mes, como hasta el 6, 7, está bien, ahí arranca, sí, el otro, sí, mes. Claro, algunos hasta el 10, porque hasta el 10 no se cobra, sí, así que se puede tomar como fin de mes también. Sí. Bueno, sí, voy y me pongo el pantalón, meto la mano en el bolsillo. ¿Qué encuentro? Encuentro un billete de 100 pesos. ¡Qué, ¿viste?, suerte! Nada. ¡Qué suerte! Esa, así de grande. Claro, todo el mundo dice lo mismo. Total. Yo lo encontré, no sabía de cuándo estaba ahí eso, si estaba, qué sé yo, pero esa era más o menos la propuesta de hoy, ¿viste? ¿Qué cosas te pasan así que te sorprendieron a vos en tu vida? Que vos decís, mirá, que te hayas encontrado. A mí, que te han pasado. Claro, que te hayas encontrado en cualquier lado igual. Claro, ampliamos el pantalón. Se puede salir del pantalón y encontrarlo en un ropero o abajo de un libro. Y que te hace feliz. O en la calle. ¿Vos recordás algo, Faca? Yo a mí no se me viene nada a la mente, por ahora. En este momento no, pero. Más adelante. Algo voy a recordar seguramente y te lo comunico. Dale, allá, mira, te están llamando allá un vecino. La Plata de Cuba, dicen. ¿Algo de la Plata de Cuba? Y no lo estoy recordando en este momento, pero con el tema este de la sobremesa, esta hora no lo puedo recordar. Ya te van a refrescar la memoria por allá. No se acuerda. He quedado en Orsay, he quedado en Orsay. Sí, no, yo tampoco, la verdad que por ahora no tengo ninguno, pero bueno, vamos a estar chequeando el Facebook a ver qué nos pone la gente que nos está escuchando. Exacto, en este momento. Del otro lado, le recordamos que las vías telefónicas entonces son el 512-1690, el correo, que cada vez se usa menos. No, quiero corregirte. La sobremesa de Chaplin @hotmail.com. Que sí se está usando. Sí se está usando, pero ya la gente le manda mucho por Facebook. Yo me he dado cuenta en un momento, sí, que uno, sí, ya, sí, quiere pasar el mail y la gente le dice, decime Facebook. Sí, es verdad. Porque ya se usa mucho el Facebook como también para enviar datos, digo, como la parte esa más privada, por decirlo de algún modo, que tiene el Facebook, que manda datos, archivos, mensaje de Word, cosas así. Pero es complicado, yo todavía no me familiarizo, prefiero el Hotmail. Bueno, está bien. Así, pero que para el que quiera ahí, como que prefiera Hotmail como Sil, nos puede escribir ahí. Y el que no, nos puede escribir a La Sobremesa de Chaplin en el Facebook, La Sobremesa de Chaplin. Todavía no tenemos Twitter. En algún momento todavía lo vamos a tener, tenemos que empezar a surcar esos mares de Twitter. Sí. Surcar esos mares, le tiré, ¿viste? Es muy bueno. Me salió. Es muy bueno. Che, nos ponemos un poco más serios, loco, a ver que tenemos noticias para charlarlo. Algo que es aparte que nos caracteriza últimamente, cada lunes. Sí, yo, viste que les conté que vine del colegio, vine de la escuela, del Ex Normal 2, y bueno, les pregunté a los chicos a ver si estaban en conocimiento de todo lo que está pasando con los bachilleratos de adultos. Seba nos va a poder contar un poquito mejor. Los chicos de la escuela no lo sabían, pero yo se los informé. Igual acá el que está más capacitado para hacerlo es Seba, y te escuchamos, Seba. En realidad la información, lo que viene información es que él este jueves a las 13 de la tarde, sería la 1 de la tarde, en Gobernación va a haber una marcha de los bachilleratos populares de adultos, porque quieren quieren pedir la oficialización de los bachilleratos. Para contar también un poquito qué son los bachilleratos, porque mucha gente que no está del otro lado capaz que no conoce qué es un bachillerato popular, cuándo nace. También traje algunas cositas, si les parece. Así contextualizamos también qué son los bachilleratos. Sí, claro, claro. Te escuchamos. Bueno, esto se retoma de una larga tradición de la educación popular que traen muchos movimientos y organizaciones sociales. Y esto también tiene la particularidad que se da en el territorio y en las fábricas tomadas donde muchos trabajadores y trabajadoras van a trabajar y además van a estudiar. Bien. Porque lugares que han quedado por fuera, sí, y que el Estado no responde, digamos, en términos educativos a cumplir esas necesidades, ¿no? Básicamente a poder brindar una educación en sectores donde han quedado olvidados. Claro, las instituciones educativas que conocemos como ente regulador, ¿no? Así de una sociedad y toda esa cuestión. Sí, sí. Sí, esa cuestión ahí, la gente que no queda por fuera del sistema, también lo que intentan los bachilleratos es crear la democratización real de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es esto? Es construir el aprendizaje, no es solamente que haya un profesor, sino que... Hay un cambio de modelo, claro, la forma de dar clase, ¿no? Esas cosas. Más pedagógico, más que tiene más cercanía con el... Con la realidad de uno, en realidad. Claro, ese es un poco el eje también que se maneja. La idea es que vayamos a la escuela y que lo que nosotros estemos aprendiendo tenga que ver con nuestras propias realidades. Claro. Que se puedan anclar. Sí, como que se abra esa puerta, ¿no? Que siempre se cierra de la escuela y queda como que la puerta para adentro es una cosa y el mundo de la puerta para afuera es otro, ajeno a la escuela, no lo interpela, no lo cruza por el medio, no le pega, no tiene consecuencias, nada. Esto rompe un poco con esa lógica y es a partir del mundo ahí se empiezan a dar un poco las cuestiones educativas. Claro, y estos bachis populares están organizados. Y están organizando una coordinadora de bachilleratos populares en lucha. Está complicado con la palabra bachillerato. Bachillerato. Es que es difícil. Claro. Son 40 experiencias organizadas. ¿40? Bueno, sí. Son un montón, ¿eh? Un montón. Es un número significativo, hay que tenerlo en cuenta. Claro, y todas estas organizaciones van a marchar este jueves, por lo que les contaba anteriormente, que esto viene tras largos años de lucha. En 2007 se logra un compromiso de oficialización de algunos bachilleratos, pero dentro de la dirección de gestión privada. Sí. ¿Qué quiere esto? Se tomaba como gestión organización privada a entes públicos. O sea, se lo tomaba como privada y de ahí se los regularizaba. Sí, claro. No tenía nada que ver con lo público. En el 2011 se avanza en la firma de un convenio de cooperación técnica que los reconoce como centros educativos de nivel secundario y prevé salario para todos los docentes. Esto también es un avance. Como claro, que el Estado los reconoce, sí, y los va a financiar y va a prever, digamos, el salario para los docentes, que ellos no van a ser encargados de dar esas clases. Claro. Pero esto es todo en papel, ¿eh? Esto es todo en papel y se consiguió con la lucha de los bachilleratos, de esta coordinadora. Esto está todo en papel. Estas fueron las promesas que se han dicho. Esto fue bajo la gestión de Mario Porto como el director de educación, que solo en el mismo 2011 reconoció 5 bachilleratos. De los 40 estos que estamos hablando, claro, se conocen 5. Claro. Y se había comprometido que en noviembre de 2011 iba a finalizar con el proceso de oficialización. Eso no se cumplió. No se cumple y todavía los compañeros y compañeras siguen luchando por eso. Bueno, y esto, y llegamos a este momento, julio de 2012. Complicado el panorama. Que ahora está la gestión de la doctora Silvina Girs. Ah, porque cambió, claro. Se escribe igual que el Birds de la televisión. Se escribe igual. Habría que averiguar si son familiares. Y no solo no se cumplió con la oficialización, sino que además ahora se intenta poner un freno a lo que es los bachilleratos y se niega la firma de los convenios. O sea, estamos un paso atrás. ¿Qué quiere decir? Los convenios era lo que legalizaban estos títulos, digamos, como que pertenecían al sistema educativo. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos a un paso atrás de antes. De lo que se había ya arreglado. Claro, de lo que ha arreglado. Ahora no hay nada para charlar. Totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo pueden llegar a desaparecer los bachis. Y la idea es, con esta lucha, empezar a concientizar y también... Bien. Esto entonces, la jornada en sí se convoca para el jueves. El jueves a las 13, en Gobernación. En Gobernación. Sí, con una marcha. Después va a haber una marcha hasta el Ministerio de Educación. Totalmente. Y bueno, también va a confluir con otra marcha que después nos va a explicar nuestro columnista, que va a haber el mismo jueves. O sea... Ah, porque el Ministerio tiene data ahí universitaria, claro, creo que viene. Que viene ahí y nos trae también eso. Claro, o sea, sí estaba, dijo que venía hoy. Y pensando en esto, que la educación pública y popular se defiende más que, o sea, se defiende. Totalmente. Y hay que defenderla con el cuerpo. Bueno, también, maestro, es real que muchos chicos de los bachilleratos de adultos, no necesariamente de populares, sino también del Estado, han pedido por que se revean sus planes de estudio. Y lo que están exigiendo es mayor educación, no más que eso, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, también seguramente sean convocados el jueves todos los que quieran ir, porque, bueno, es necesario que se sume la gente también. Claro. Y cambiando un poco, yo tengo un audio de una que hace poco dijo que los docentes tenían 3 meses de vacación y trabajaban 4 horas por día, que no sabía de qué se quejaban. Estoy hablando de nuestra presidenta. Nuestra presidenta también habla de otras cosas a veces, no referidas en términos concretos a la educación. Esto era un poco lo que decía, que creo que Aymara ahí está en la cómpulo, que fíjate vos que estás por ahí. También me voy a acordar hoy de Darío Santillán y Maxi Costecchi, que hoy se cumplen. Qué Argentina, digo yo, ¿no? Cuando a Néstor la recibió, los que se morían por situaciones de violencia eran trabajadores sociales o miembros de las organizaciones sociales. Yo les recomiendo a que entren en Google y busquen el editorial de La Nación del día siguiente, cuando relata casi épicamente la actitud de quienes luego resultaron ser asesinos a mansalva de estos 2 militantes sociales. En esa asamblea se habló de lucha armada. Si uno pretende ir a detener a alguien en un lugar donde hay 400 personas con palas, con retroexcavadoras, inclusive me hablaba Sergio porque monitoreó todo el lugar, hasta con bombas Molotov y con armas, está claro que eso termina mal. Ahora digo yo, los jueces, sobre todo de los pueblos chicos, ¿no conocen el nombre y apellido de cada una de esas personas? Qué palabritas, Cristina, siempre tirando esas cuestiones, ¿no? Sí, qué palabras, ¿no? Bastante, bastante flojo ahí lo que entendemos y lo que nos solidarizamos y formamos parte de cuestiones que han tenido que quedaron, que venían de antes, que han quedado después de la figura de Maxi Darío, después de ese hecho tan, tan, tan significativo para nosotros, tener que escuchar estas cuestiones que estamos escuchando en un gobierno que forma parte, que tiene gente que estuvo metida en ese hecho concreto y que siempre se ha encargado de apalear y luchar sistemáticamente contra los reclamos de los sectores populares. Encontrar este discurso ahí es como un doble discurso demasiado evidente. Sí, además me parece a mí otra vez sistemático, me parece el discurso fue en el mismo momento que se estaba haciendo el acto en el Puente Pueyrredón, a los 10 años de la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, y fue un acto también que no solamente cargó contra los compañeros, sino también cargó contra los trabajadores. Fue un acto simbólico y político también en el mismo momento. Y también en ese mismo momento estaba saliendo por otro lado otra parte que sería la pata social, digamos, la pata más barrial, que estaba escondida en un microestadio, sí. Racing. Sí, sí, sí, tuvieron también, que hacer ahí, ¿viste?, su acto que... con un afiche muy, claro, muy feo, muy desagradable. Sí, un afiche casi que provocativo. Nada que ver, muy sí. provocativo, que no tiene nada que ver, que es en una parte faltar el respeto a los compañeros. Y en otra parte también, o sea, es como chamullo, el mismo chamullo de siempre. Es sí. decir, Paca, que... contame cómo era el afiche, porque yo no me acuerdo bien. El afiche ponía las caras de Darío y Maxi, el que se ha hecho conocido esas 2 caras simbólicas sí. muy fuerte. Y al lado una sombra de Néstor Kirchner diciendo que ellos vivían en las conquistas de este gobierno popular o una cosa así. Firmaba bajo organizaciones que en algún momento formaron parte de sectores populares más hostiles con el gobierno, más hostiles, digamos, que no se creen en el verso del gobierno, después han sido cooptados por esta política que ha tomado el kirchnerismo hasta acá, y bueno, se firmaba. Y lo que, pero realmente para los que luchamos en esas causas, formamos parte, claro, se empapeló, eran alrededores del puente, que la gente después se encargó igual de hacerlo volar a todo eso. Igual el que le contestó rápido a la presidenta también es Alberto Santillán, el padre de Darío. Tigre, fíjate ahí en la compu que parece que hay algo parecido. Leo es un hermoso hijo. Leo es la continuidad de Darío en la lucha, es el más claro reflejo. Yo un agradecimiento a todos ustedes, pero quiero hacer hincapié sobre todo a la juventud. Esta juventud que levanta las banderas de Darío y de Maxi. Esta juventud que se ve reflejada en la lucha de Darío y de Maxi. Esta juventud que sabe que nunca la van a comprar, la van a corroer, van a querer usar. Esta juventud es la continuidad de la sangre de Darío. Esta juventud cumple con los sueños de Darío, así como Darío trataba de cumplir con la sangre de los caídos, de los detenidos. Yo quiero hacer una observación, porque más allá de la bronca, de la impotencia que genera esto, de que a 10 años del cobarde asesinato de Darío y Maxi, además de que la justicia no hace nada por investigar a los políticos, cierran la causa. El otro, o lo otro, es como la justicia saca a Fanchiotti de un lugar y lo pone en un lugar en el cual prácticamente es como estar en su casa, sino todo lo contrario, mucho más grande, mucho más cómodo y encima protegido. Yo quiero... Esto es algo muy personal. Hace un rato Cristina acaba de hablar por televisión. Hace un rato Cristina nos manda su solidaridad. La misma solidaridad de mierda que tuvo su esposo. La misma solidaridad de mierda que permite que Aníbal Fernández siga enquistado en el poder. La misma solidaridad de mierda. Las promesas vacías, la justicia cómplice, la policía cómplice, la misma solidaridad y mierda que hace que esto que nos está demostrando, conforme a lo que nosotros venimos diciendo hace 10 años, la impunidad sigue reinante. Yo digo, ¿por qué Cristina no te acordaste hace 10 años atrás? ¿Por qué te acordás ahora, hace 10 años? ¿Qué te sirven? Para que te presten un poco más de atención, pero estás muy equivocada. Porque acá, en este lugar, y en los distintos puntos del país, de las provincias, donde corno sea, hay pelotas, y hay ovarios, y tenemos aguante, y no vamos a permitir que nos usen a nosotros los familiares, y menos todavía, que no honren la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi totalmente personas diferentes, personas íntegras. Personas que daban la vida por sus compañeros. No este gobierno corrupto, cómplice, cobarde y compra voluntades. Por eso mi agradecimiento a todos ustedes. Pero vuelvo a reiterar, mi agradecimiento a esta hermosa juventud. Esta hermosa juventud que es una juventud distinta, que no es una juventud de escritorio. Esta juventud a la que yo puedo mirar a los ojos y veo los ojos de mí con ella. Por eso... Les agradezco inmensamente y muchas gracias por llevar adelante los sueños de Darío, de Maxi, así como ellos llevaban también los sueños de los caídos, de los desaparecidos. Ahí clarito, estaba. Clarito, esa solidaridad de mierda, la misma solidaridad de mierda que tuvo su esposo, dijo Alberto, refiriéndose a lo que hablábamos anteriormente, que había sido en las palabras de Cristina, como resignificando esta matanza, esta masacre que se dio. Claro, y no solo eso, no fue solamente palabras, viste, así de bardo, sino que también lo que dijo el padre Darío, habló también de la continuidad de Darío. O sea, en el puente hubo hasta 20.000 personas, más o menos, lo que se comentaba. Y es la continuidad, eso es la continuidad, lo que dejó, las ideas, lo que él promovía, eso es lo que él dejó y que él estaba muy contento, porque yo también el lunes fuimos al festival y una de las cosas características que se veía era tanta juventud, se veía mucha juventud. Claro, se veía mucha juventud, alrededor de 3.000 personas, se veía mucho joven, mucha participación, mucho color. Me parece que una cosa linda también para recuperar la alegría más allá de la muerte, y también la alegría de pensar en un futuro nuevo y de querer construir algo, ¿no? Ajeno al capitalismo serio este que propone Cristina, para que se entienda que Darío no quería ningún tipo de capitalismo serio. Mirá que mira, tenemos ahí gente nuevamente. ¿Qué haces, Tano? ¿Cómo andamos? Qué grande el Tano. Vení, sentate acá. Oh, ahí disfrutando de... ¿Serviste algo, Tano? Ahí... ¿Ya te serviste? Sí, obviamente. International Love. Con el Tano Larsen. Boludo, casi que tiro el vino al piso. Te vi tambaleando. Sí, se me movió ahí el vasito y dije, me las mandé. Sí, no, aparte estamos flojos con los trapos de piso, loco, no podemos gastar todos manchados, todos manchados. La radio careta que tenemos acá, el mega estudio centrales. No lo podemos tocar, gente. Estamos de acuerdo. ¿Cómo andás, Fede? ¿Todo bien, loco? Acá andamos, todo tranquilo. Qué cargado este fin de semana mundialmente, ¿no? Ya que sabés, sí. Ya que venís, hubo cosas por todos lados. Sí, la verdad en que realidad sí. esta última semana. Vos sabés que yo venía para acá y como que ya los pibes de la sobremesa se ya saben, digamos, que vengo a hablar de cosas que pasan por el mundo y todo el mundo me preguntaba, ¿de qué vas a hablar? Hay ¿cuál tanto, es? ¿Cuál digamos, es? Claro, porque por todos tanto, lados. Bueno, no, yo en realidad lo que estuve siguiendo un poquito más tiene que ver con lo que fue el Mercosur el fin de semana pasada y lo que fue la Unión Europea. Me gustaba seguir como los dos bloques, digamos, que surgen desde una cuestión económica y de generar un mercado común en sí. conjunto, obviamente la Unión Europea desde hace muchísimos más años y mucho más avanzado en el tema de la integración. Pero en contraposición a eso aparecía el Mercosur, ¿no? En esa misma... Y como que por lo general está como esa idea de que la Unión Europea es una versión avanzada o mucho más zarpada del Mercosur, o por lo menos hasta hace unos años era una un verdad poco así. Casi innegable. Claro. Era casi irrefutable decir eso. El Mercosur es la copia de la Unión Europea, digamos, ¿no? Una copia sudaca. Subdesarrollada. Una copia, era una copia, un modelo subdesarrollado de desarrollo económico. Bueno, y lo que pasó fue que lo que demostró el Mercosur durante el último fin de semana es que no es tan así. O sea, por lo menos en la mayoría de las opiniones que he leído, es que el Mercosur en realidad demostró el último fin de semana que tiene una solidez de construcción política que no está teniendo para nada la Unión Europea en este momento. O sea, la Unión Europea cerró el último fin de semana en la cumbre europea que se dio en Bruselas, cerró una serie de acuerdos que son muy importantes, pero todos pensados para sostener el sistema financiero europeo frente a la crisis y integrarse desde ahí. Es decir, la idea de generar bancos comunes, la idea de mutualizar los préstamos que se hacen, o sea, que no sea un país como Alemania que le presta a Grecia, sino que sea toda la Unión Europea, digamos, que se pone de acuerdo y los bancos nacionales de los diferentes países le prestan a los países en crisis. Hasta ahí llegaron. Se quedó. Punto. O sea, avanzamos, pero hasta ahí. Hay un montón de internas también en eso, que está piola. Mañana va a salir una nota mía en marcha.org.ar justamente sobre este tema para profundizar un poquito más cuál fue la cuestión. Pero el Mercosur, lo que hizo el último fin de semana en Mendoza me pareció muy zarpado, en el sentido de poder decir, nosotros con los golpistas no queremos saber nada, a Paraguay lo suspendemos. Buena esa, buena. Es como una definición política enorme. Y ahora, está suspendido Paraguay. Hace 6 años Venezuela quiere entrar al Mercosur. Hace 6 años que el Parlamento paraguayo, que es el mismo que hizo el golpe, viene bloqueando la entrada de Venezuela al Mercosur. Exactamente. Aprovechamos y decimos, bueno, el 31 de julio en Río de Janeiro vamos a hacer el acto oficial de Venezuela dentro del Mercosur. Es decir, nos sacamos de encima a la derecha golpista y hacemos entrar a un gobierno socialista. Me parece que es una señal bastante, bastante fuerte, digamos, sí, de que para año qué atrás lado también era ajeno al Mercosur, que el Mercosur podría tomar una resolución tal como que Chávez entre, era impensado desde 10 años claro, atrás, hace 8 años atrás, 5 años atrás, era impensado. Porque el Mercosur, digamos, nació dentro de la etapa del consenso de Washington, dentro de la etapa más neoliberal, digamos, que tuvo todo el Cono Sur y América Latina, y con esa impronta, digamos, ¿no? Claro. Un poco sobre la base europea también, como una impronta bien neoliberal, de decir, bueno, la hacemos de esta manera. Lo que hicieron en Mendoza me pareció zarpado. Aunque, de todas maneras, quedan algunos baches, digamos, con respecto a todo esto. Es decir, vos tenés al socialismo del siglo XXI de Venezuela. Tenés al, ¿cómo se llama? Argentina con su idea de sintonía fina. Sí. Tenés al capitalismo humanitario de Dilma Rousseff metiéndose ahí. Sí, sí, hay una licuadora, una es? Mezcla importante. Claro. ¿Cuál pero... es de acá en adelante, digamos, el rumbo? Ahí los europeos sí están un poquito más adelantados en el sentido de los tipos dicen, somos neoliberales, vamos por el liberalismo y le damos para adelante. Exacto. Punto. Acá en eso está más ¿qué vamos a hacer? Compleja. ¿Qué vamos a hacer con respecto a eso? Porque ahora que entra Chávez, digamos, ahora que entra Venezuela, es una diferencia de modelo. Porque la concepción regional la manejan todos, como que todos entienden que la concepción es regional. Ahora, ¿qué dirección y qué formas va a tomar esa dirección regional? Es la que está que no va en Brasil en la misma sintonía que Venezuela, que claro, en Argentina. Ahí hay una cuestión de cuáles son los principios básicos, claros, sobre los cuales se va a plantear el Mercosur. Vos tenés formas de integraciones regionales como puede ser el ALBA, por ejemplo. El ALBA tiene principios de coordinación entre los diferentes países que son clarísimos, digamos. Más claro, échale agua. Es una cuestión de solidaridad internacional, es una cuestión de igualdad comercial, de ayudar los países que no tienen determinados recursos hidrocarburíferos, por ejemplo, con tasas, con préstamos, digamos, y tasas de interés bajísimas, sí. Petróleo regalado. Alternativa, o sea, al imperio, las políticas del imperio, se manifiesta por otro lado, por otro carril. Por fuera, digamos, de lo que es el libre comercio clásico. Exacto. El Mercosur está planteado como un espacio de libre comercio clásico, digamos, pero los diferentes países o los gobiernos que lo componen están tratando de darle un tinte un poco diferente, que no está mal, pero si nos quedamos con el capitalismo en serio de Cristina, nos quedamos medio cortos. Ahora, la entrada de Venezuela como miembro pleno quiere decir que Venezuela va a poder plantear una serie de cuestiones, sobre todo a nivel económico, y que es un poco lo que todos nos esperamos de cara a lo que va a ser la elección en Venezuela en octubre, que va a ser un poco la forma de plantear cuál va a ser el rumbo latinoamericano a partir de ahora. En Venezuela Chávez va a ganar, todos sabemos. Ahora, en la situación mundial que se presenta en este momento, Chávez tiene dos posibilidades. Apuntar a un gobierno de lo que se le dice unidad nacional, sí. Tratando de incluir inclusive a socialdemócratas, tratando, digamos, de alivianar el sistema económico de lo que es el peso del socialismo que tiene Chávez, o ir para la profundización. Y la profundización significa prácticamente trazar una nueva trayectoria política para toda América Latina. Obviamente, en esta tarea, digamos, de profundizar o ir por otro lado, entra el rol que va a jugar a nivel latinoamericano Chávez adentro de lo que va a ser el Mercosur, que es un poco el espacio a donde se deciden, de alguna manera, los términos económicos de desarrollo que va a tener América Latina, o por lo menos buena parte de ella. Las economías más grandes están adentro del Mercosur. Falta México nomás. Argentina, Brasil, México y Venezuela son las economías más importantes de toda América Latina. Entonces, en ese sentido, lo de Chávez es muy importante que se incluya, además de la cuestión de la solidaridad con los países latinoamericanos, de construir, digamos, de otra manera, esta idea de echar a Paraguay, echar no, suspender a Paraguay. No reconocerlo constitucionalmente. Es grosso. No está es grosso, ¿sí? Es grosso. Planteando en todo esto, el otro día también vi o leía una conferencia de Atilio Borón. Fue sí, una conferencia de la UNASUR también, una conferencia magistral, estuvo muy buena, planteando en todo esto cómo la unión de la del Mercosur, digamos, tiene que ver con Estados Unidos, el imperialismo, y cómo hoy eso le está haciendo mucho ruido, claro, a Estados Unidos, porque muchas veces se piensa que el principal enemigo de Estados Unidos no es Latinoamérica, pero en realidad sí es, por esto, porque la integración, y porque también en Latinoamérica están los recursos más importantes, uno que es el agua, que dentro de 30 años Estados Unidos ya ha dicho que va a hacer la guerra por el agua, y nosotros tenemos acá muchas ya se están llevando la reserva, y ya se la están llevando, pero también hablando de esto mucho, y está buena porque la quería recomendar a esa conferencia, es una conferencia magistral, UNASUR en YouTube, de Atilio Borón. Y hablando también, tiene muy gráfico los mapas de cómo una vista muy económica, está muy buena. Bueno, América Latina hoy es el único bloque regional que no está en una crisis profunda. Porque hoy por hoy los grandes bloques, Estados Unidos, la Unión Europea, todos los que eran en su momento los dragones asiáticos, inclusive los llamados BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, Rusia, India y China, son países que hoy están viviendo cierto estancamiento a nivel de comercialización y a nivel de producción. América Latina es el único lugar a donde no está pasando eso. Y Estados Unidos se da cuenta. Tiene mucho que ver Venezuela en ese estancamiento de América Latina, y ahí es donde ahora toma peso la figura de Chávez y Venezuela adentro del Mercosur. Exactamente. América Latina puede ser

conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Existe un espacio en La Plata. ¿Dónde se encuentran? Talleres artísticos. Espacios para reuniones. Biblioteca. Un bachillerato popular. Trabajo autogestionado sin patrón. Grupos musicales. Talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡Cachaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. Esa trama avanza. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Tramas. En el espacio cibernético radionautafm.wordpress.com. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin, un programa de pantalones desabrochados. No sé lo que me pasó hoy. No, ni idea. Viste que me voy de viaje el año que viene. Sí. Y fui a hacer el pasaporte. Sí. Fui hace 2 meses a averiguar. Salía 190 pesos. ¿Sabes cuánto sale ahora? 195. 400. No, ¿cómo 400 pesos? 400 pesos. Y si lo querés más rápido, que es el pasaporte express, sale 800. Si lo necesitas ya el pasaporte. Ya te perdés ahí un país. Ya tenés que cancelar un país. Si querés el pasaporte, bueno, cancela un país. Me enojé y le escribí un mail al ministro Randazzo. Espero que me conteste. Les pedí explicaciones a ver por qué habíamos mandado tanto. 400 pesos el pasaporte, lo que después dicen que somos libres para salir del país. ¿Cómo que libre para salir del país? Bueno, te cuento que también recién estábamos leyendo en el muro acá del Facebook que nos dejan los mensajes. Tengo a ver, acá, Seba, si crees, dime, che. Hay una chica que se encontró en una billetera 1.100 pesos. No, 1.100 pesos. 1.100 pesos. Ahí te lo leo, dice. Jime Alvarado dice, me encontré 1.100 pesos en la calle, en un monedero, me comí una parrillada, me compré una bici y le pagué una deuda a una amiga. Nunca me lo voy a olvidar. Buenísimo, es lo mejor que me puede pasar. Bueno. Todo el abrazo para Jime, porque la verdad que hay hasta que superar es ese. Mejor, sí, en sí. Un monedero, imagínate si se encontraba una billetera. Acá Anita tiene otra cosa, dice, para los viciosos desprevenidos no hay como encontrar un pucho en algún cajón. Sí, también, es verdad. La banda pitadora es verdad, ese pucho que aparece cambia el ánimo. Y también hay un mensaje que dice que nos están escuchando desde Patagones. Arianela Pinta Raraz. Arianela, una de mis mejores amigas, le mando un beso grande desde Patagones. Saludo. Nos está escuchando, me sorprendió cuando cada lo vez y también, más federal la sobremesa. También nos están escuchando gente de Viedma, pero que viven acá a la vuelta, se mudaron acá. Por la manzana, bueno, Pichu, mira. Jonathan y Valentino. Bueno, los un tres. Gran abrazo ahí entonces a Viedma y a Patagones. Que che, están a Lucía, la sobremesa. A Lucía Lemos también, que está cumpliendo años hoy. Un feliz cumpleaños para ella. Conocida. Totalmente, una conocida acá de la casa vieja sobremesera también. Sí, y che, y Manu Canosa, que también un conocido, dice: Qué placer estar escuchando al Tano. Dice, un saludito para el Tano. Dice, Tano love, Tano te amo. Dice. Tano te amo. Tano, sí, el club de fan de Tano y de Juan Carlos, de los dos tenemos. Totalmente, así que sí, un gran abrazo también para el Manu, que en breve imaginamos va a andar por las diagonales sobremeseando. No sé, viste que él por ahí aparece, por ahí desaparece, por ahí se ve que, no sé, de investigación en investigación, por ahí se pierde. Sí, el Manu no investiga mucho igual, yo hablaba del Manu. Pensé que estabas hablando de Juan Carlos. No, igual el Manu sí también investiga, pero aparece y desaparece, eso sí es verdad. Ah, porque yo al Manu no lo conozco mucho, pero supongo que ya vendrá por acá. Va a aparecer, claro que sí. Sí, y a ver, contame, no tenemos más nada ahí en el... No me pero cabe entonces recordamos que no, la no cuestión, tenemos más nada acá. La cuestión es que uno se ha encontrado y qué es lo que ha tenido ahí que le ha sorprendido. Siento una presencia extraña en el aire. El aire se está poniendo denso. Sí, sí, y viene, yo lo siento cerca. Lo siento Escucha cerca. Misterio. Me voy a correr. No. Sí, sí, lo siento. Sí, está aquí la presencia, Está aquí la presencia. Un aire en la nuca, mi Dios. ¿En serio? El emisario es. Acá estamos, se pone seria la cuestión. ¿Todo bien? Como siempre disfrutando estos lunes. Cada vez, yo quiero imaginarle el cuerpo alguna vez. ¿Cómo será su cuerpo? No solo es serio, sino que viste en la voz. Hola, ¿todo bien? Acá estoy. Pasa de serio a Ortiva, casi que da un salto. Mi cuerpo es lindo, para lo que estás preguntando, Jorge. Ahí está, lo voy a tener. Vamos a ver si sacamos una foto de esa y después la subimos en Facebook. Que viste que la foto opinen, del ente emisario. Puede ser, ¿por qué no? ¿Cómo anda usted? Bien, acá andamos. Se lo nota, como siempre. Es un tipo que mantiene la regularidad, eso se puede asegurar, porque siempre está bien, siempre está regular. Bien, muy bien. Regular tirando para bien. Perfecto. Sí, porque el regular se malentiende. En cuestiones, siempre... como que se pasa el regular para como que es menos, es peyorativo el regular, claro. O es una baja. Y en realidad un regular es algo positivo. Un regular es un 7, ponele. Es para exacto, en términos numéricos. Igual el emisario me parece que más que regular es optimista, es un tipo optimista. Él siempre está bien. Optimista. Mira, pensé que estabas ironizando, pero... No, lo digo en serio. Totalmente. ¿Qué ha pasado en estas grandes casas, altas casas de estudio? ¿Ustedes se acuerdan que yo hace algunas semanas ya, hace algunos tiempos ya, vine de acá del Morenito? Sí. Y que me lo encontré a este personaje que es rector de la Universidad de La Plata. Se estaba comiendo un pancho. ¿Le revisaste el portafolio? ¿Era ese? ¿Se acuerdan lo que pasó? Sí. Recordamos que aparecían juguetes de adentro de un portafolio, aparentemente documentación. ¿Y de qué era la documentación? Era que se estaba empleando un sistema medio persecuta adentro de la UNLP por parte del servicio edilicio. Tal cual. Encontré las actas de la Guardia Edilicia que, bueno. Lo que veíamos ahí era una clara persecución a organizaciones, a estudiantes. ¿Se acuerdan que también ese día les comenté que el Servicio Penitenciario Bonaerense había firmado un convenio con esta Guardia Edilicia, claro, para la seguridad de la comunidad educativa? Se había puesto medio bigote. Se había puesto áspero, en el mismo contexto donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaba viniendo a las cárceles bonaerenses a visitarla por denuncias al servicio penitenciario. Bueno, después de todo eso y de la denuncia que realizaron los estudiantes en el Consejo Superior, traigo buenas noticias. ¿Qué pasó? Se derogó el convenio que tenía la Universidad de La Plata con el servicio penitenciario bonaerense. Es buenísima esa. Es muy buena. Es muy buena y es iniciativa de los estudiantes. Ahí también, si acá no hubiera, o si no hubiera habido el revuelo que hubo a partir de lo que se encontró y todo, no sé hasta qué punto hoy estaríamos hablando de una derogación. Sí. No estaba también por la sobremesa, porque pasó por acá también. No digo que sea tan importante, pero nada. Contribuimos. Contribuimos, somos solamente un poquito. Fuimos primicia como Real. Claro. Tuvimos la primicia bigote. Sí, como las primicias que salieron este fin de semana. ¿Vieron? Hablando también de todo un poco, esas primicias que salieron muy rápido y después tuvieron que salir a mentirla. No sé, unas primicias media feas encima. Sí. No importa, igual. Bueno, hablando de primicia, a mí me llamaron por una primicia. Me dijeron, ¿sabes quién está entrando al despacho de Tauber en este momento? No. ¿Quién? Florencia Piermarini, la directora del Servicio Penitenciario Bonaerense. Dije, ¿cómo? Me voy para allá. Hice uso de mis habilidades de teletransportación. Claro. Y de mi desintegración y invisibilidad. Cada día más parecido a Superman estoy. entré al despacho de Tauber y escuché un poquito de la discusión de lo que pasaba ahí. Qué cosa esa, ¿no? De ser invisible, impresionante. Sí, sí, sí. Lo más interesante era que lo primero que dijo Tauber es, ¿qué es el SPB? Dijeron. Yo no sabía que era el Servicio Penitenciario Bonaerense. Claro. Ustedes no me dicen a qué estoy firmando cuando eso fue el reto a la secretaria. No. Creía que era un sistema de software para celulares. Pero bueno, evidentemente no era eso, era el Servicio Penitenciario Bonaerense. Se dio cuenta que se estaba metiendo en un quilombo terrible y dijo, yo le dije que vigilen, pero que no era para tanto. Recatado, claro. No era para tanto. Que no se imaginaron un emisario tampoco. No se imaginaban que yo estaba ahí adentro, ¿no? ¿Cómo se van a imaginar si no lo ven? Claro. Pero la gente se imagina gente que no ve. Bueno, sí, también, sí. ¿Cómo? Sí, como yo el también. Sexto sentido. Y entonces, lo que pasó ahí fue, vamos a derogar el convenio del Servicio Penitenciario Bonaerense. Se podría decir que eso es un punto positivo. Eso es un lo punto más positivo de todo, en realidad, no es eso, sino que se hizo de escuchar al reclamo de los estudiantes a tal punto de que se implementó el sistema de seguridad democrática que se viene implementando en trabajo social. El que hablábamos que quedaba exento de ese convenio penitenciario. Exactamente. Lo principal de esto, digamos, no es solamente el tema de que se haya dado de baja el convenio, sino justamente que se ha avanzado hacia algo progresivo, algo que proponen los estudiantes, que viene de una facultad como es trabajo social, que es una de las facultades más progresistas de la universidad, y que tiene un sistema bastante, bastante interesante para trabajar el tema de la seguridad. ¿Por qué? No lo conozco. ¿Cómo es? Esto en principio nace de un problema concreto en la Facultad de Trabajo Social, donde se lleva al consejo directivo de esa facultad la discusión sobre la guardia edilicia. Es una discusión compleja para cualquier facultad progresista. La discusión de la seguridad es una discusión compleja para todos, ¿no? No sabemos cómo entrarle. En ese contexto, el claustro docente de la facultad lleva una propuesta integral con otros claustros, con la gestión, de seguridad democrática. La propuesta se discutió en ese recinto, obtuvo el apoyo casi unánime. Hubo ahí el único claustro que votó diferenciado fue el claustro estudiantil, que en realidad empezó diferenciado. El consejero por la minoría de la agrupación 26 de junio estaba a favor de esa propuesta porque creía progresiva. La gente de la juventud gabarista no quería que entre la guardia edilicia. Complicado, ¿no? Gabarista de Nacha Guevara más que del Che. Qué raro. Es ahí donde ven que la correlación de fuerza no les daba y tienen que votar a favor. Sale este proyecto. ¿Qué es lo más interesante de este proyecto? Lo primero que hace es crear una comisión interclaustro ad hoc, o sea, solamente para ese tema, del consejo directivo. O sea, todos los claustros participan de la conformación de este proyecto de seguridad democrática. Y lo que empieza a hacer son tres o cuatro puntitos específicos que salen de la declaración de este consejo que tiene que abordar la comisión interclaustro. El primero es diseñar e implementar una estrategia de formación en temas que hacen a la seguridad pública y a la defensa y ejercicio de los derechos humanos. De venir del Servicio Penitenciario Bonaerense a una formación con organismos de derechos humanos. El mismo Servicio Penitenciario que decíamos que estaba bajo observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente, va a ser un cambio interesante. Siempre propuesta de los estudiantes, eso es lo más interesante de todo. Después esta comisión además va a hacer una cartografía social. ¿Ustedes conocen lo que es el mapa, el mapeo colectivo? No. No. Se agarra un mapa de una zona, de una ciudad, con diferentes ítems. Depende de la zona, obviamente se eligen los ítems, si tienen que ver con basurales, si tienen que ver con policías, si tienen que ver con cualquier tipo, con obras en construcción, todo eso. Y se establecen en esa zona cuáles son los puntos nodales que representan ciertas cuestiones. No sé, desde obras en construcción, desde terrenos baldíos, todas esas cuestiones. Y se hace una cartografía social también a partir de qué gente habita esos lugares. Entonces está bueno porque se empieza a generar una caracterización del espacio. Además se hace, bueno, esta comisión se encarga de ver cuáles son los recursos necesarios para que utilice. Para que se utilice y se implemente la seguridad democrática, y empieza a construir un mapa de actores, que lo más interesante de todo es que empieza a contemplar todos los actores. No solamente docentes, no solamente estudiantes, no solamente trabajadores, sino también los pibes, porque los pibes que viven en la calle, que muchas facultades pasa que pibes que viven en la calle van a buscar refugio, o hasta los mismos pangucheros que venden pan caliente, empiezan a ser actores institucionales dentro de la seguridad democrática. Eso es interesante, porque la universidad está empezando a pensar cómo llevar a cabo un sistema de seguridad en materia de derechos humanos en la zona. Es completamente contrapuesto a que el servicio penitenciario esté capacitando a quienes iban a brindar la seguridad en los establecimientos, ¿no? Tal cual, para que se den una idea, entre los ejes que de formación que van a tomar los que se encarguen de la seguridad democrática están las acciones de carácter preventivo que tengan que ver con prevención de accidentes en edificios, de incendios, de escape de gas, problemas de electricidad, todas esas cuestiones. Esta guardia de seguridad, porque es la seguridad de todos y todas, se va a encargar de saber por lo menos cómo arreglar algunas cosas mínimas de infraestructura y esas cuestiones. Además, prevención en primeros auxilios, todo lo que tiene que ver con sistemas psicológicos, digamos, esas cuestiones de mediación psicológica, claro, ante ciertos conflictos. Ante conflictos, sí, ahí en la calle, o sea, sería mediación o claro. Asistente, sería el que calma. Diplomacia, no sé. Hacen diplomacia, de alguna forma. Diplomacia callejera. Claro. Sí, sería como... Una especie de asistencia social. Claro, sí, una asistencia... O primero auxilio, más que nada sería primero auxilio, toda la conexión de primeros auxilios que tiene que tener esto, o sea, los primeros auxilios también una conexión con cómo llegar, cómo actuar en una situación de caos, eso sería. Cómo actuar en situaciones de caos y cómo estar ahí atento y con cabeza fría ante tantas dificultades. Y una de las cosas interesantes... que me parece como el punto más importante de este decreto que sale de la Comisión del Consejo, es que las intervenciones en las situaciones conflictivas van a variar según la edad también de las personas en conflicto. Si hay menores, y sabemos que hay muchos menores que van a buscar refugio a las facultades y a los espacios públicos, va a ser distinto el trato, ¿no? Que sea adulto, se lo va a tratar con asistentes sociales. Esa es buena, loco, Esa es muy buena. Así que bueno, es un poco traer la buena noticia de la semana. Por la positiva, entonces, esta sobremesa, don Emisario. Por la positiva. Chicos, vamos a brindar, vamos a fumar una afuera. Vamos. ¿Les parece? Vamos. Y paren, que les quiero poner esto, escúchenlo. Oh, no sale nada. No sale nada. ¡No sale nada! Terminó el TC, comiste mucha proboleta en el asado y te cuesta despachar un amigo. No te preocupes, llegó para vos el nuevo laxante Nigel Mansell, con el cual podés deshacerte de ese bulto que te frita a la misma velocidad con la que corren tus conductores favoritos. Acordate, laxante Nigel Mansell. Y dale bandera cuadros a tu constipación. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. ¿Qué te pareció esa publicidad que mandé ahí? Es genial. Es genial, sí. Me pareció muy bueno para que baje todo, para que vaya, viste, que fluya. Todo como tiene que fluir cuando se necesita algo de... Nuestro amigo el Tata acá viene con estas ideas. Yo quiero que haga más, quiero que haga otras, porque ahora se colgó un poquito. Pero esta es bárbara. Suena feo igual, amigo. Momento. Verde. Entramos con otro aire nuevamente. Hemos bajado los decibeles. Un gran abrazo para el Mato, que siempre presente ahí del otro lado. Dale. ¿Sabés qué? Nos olvidamos siempre de volver a reiterar cómo se pueden comunicar con nosotros. Es que nos empezamos a colgar. Empieza el momento verde, empiezan todos esos. Dice, Tito Maluco dice, Tauber es alto gorra y la JG es menos guevarista que Celia Cruz. El Tito Maluco. Y después Paula Sata nos cuenta que mientras buscaba unas medias en el cajón de mi casa, encontré inesperadamente algo bastante extraño. Un frasquito con todos los dientes de leche que había dejado debajo de la cama para el ratón Pérez. ¡No! La madre se encargó de guardarlo. Toda una dentadura que tengan que en cuenta porque sale carísimo, loco, ponerse los dientes, ¿eh? Qué desilusión. Los de leche, loco, son los originales, viejo. Que no vuelven. Son los originales, eso. Le mandamos también un gran abrazo y una alegría tenerla aquí hoy, esa Evelina. Sí, que está acá acompañándonos. Que está haciendo, sacándonos fotos, filmándonos, haciendo. Volvió hecho un artista. ¿De dónde volvió? Estuvo viajando un tiempo. Como nosotros que viajamos en este momento, ¿no? Que estamos viajando, sí, en el momento verde, sí, estamos. Ella fue como un poco más terrenal y pisó más las tierras, así no fue tan mental el viaje, pero sí estuvo viajando. Debe haber tenido su momento, claro, mental, sí, seguro. Gente que anda con un viaje mental y muy alegre son los uruguayos, que no solo tienen el candombe, sino que, y a Carlitos Bueno, los hinchas de San Lorenzo estarán muy agradecidos, sino que también Cabreo estatizaron el porro, así, literal, mirá, como lo digo. No sabía, ¿eh? Y no el porro de verdura que se consigue en alguna verdulería por allá. El porro que sirve para hacer té, que sirve para fumar, que sirve para un montón de cosas más. Yo en este momento no tengo más que esas dos. Pero que las hemos dicho igual, las hemos dicho a lo largo de los momentos verdes. Lo hemos dicho. Así que el gran Pepe Mujica ahí, guerrillero en los 70 en la historia uruguaya, hoy estatiza el porro. ¿Hoy, el día de hoy? No fue el día de hoy, pero hoy justo como que me animé a decirlo así para la multitud. Así que toda nuestra solidaridad, que siempre los quisimos, que lo sepan los compañeros, los compatriotas, pues somos la patria grande. Ahora Uruguay. Vamos a fumar la pipa de la paz, ¿no? Y vamos allá a Uruguay, ya que está legalizada ya. Habría que fumarla ahí, de no. Reventar las pasteras y prender todas esas pasteras, llenarlas todas de porro y prenderla a fuego. Que larguen todo ese humo que iba para un lado, que iba para el otro. No es mal ahí, guarda, no con Mujica, que capaz que sale con una de esas. La integración latinoamericana, y ¿qué te parece? De lo de Mujica igual es el más creíble que pueda legalizar, que dos por tres aparece una foto ahí en Facebook y está cortándose el pelo en una tienda ahí de la calle, con su perrito, anda en un Fiat 600. Yo tengo una casa chica porque ¿para qué tener una casa grande si no me sobraría el tiempo? Invita a dormir a la gente en condición de calle a veces a la casa de gobierno. Ah, mira. Bueno, esos son detalles, ¿no? La cuestión concreta sí es que Uruguay estatizó el cannabis. Muy bien. ¿Y qué totalmente tenés? Increíble. Gente que también anda por el mundo también, que viaja, que vuela y que viaja, son famosos. Sí. Y ahí es donde traigo hoy algunas frases de famosos o que han adherido al tema verde. Frases de famosos. No, en realidad estuve complicado con la búsqueda, no sabía para dónde salir y apareció y cliqué y bueno, digo, vamos con esa. Pero te quiero escuchar, dale. Uno, miren con quién arranco, para que digan qué mente amplia que manejamos, es Justin Timberlake. Ah, Ah, mirá, lo trajiste. Muy adherente al gobierno de Mujica. ¿Quién es Justin Timberlake? Es un bailarín, se va a tener que conocer. Si vendés la televisión, lo tenés que conocer. De 15 años quieren en no, este momento. No, ese es Justin Bieber. Es cantante, ¿no? Pero ese es Justin Bieber, viste, no, que no sabe es cantante. Nada ustedes. ¿Es cantante de los Backstreet Boys? No, los otros, que claro, corrían a la par de los Backstreet Boys. Si no sabe quién son los Backstreet Boys, se va. Bueno, este no era Backstreet Boys. Pero no importa, lo importante es que el loco y hace películas también. A veces aparece en algunas películas actuando, tirando un papelito ahí. Yo justo vi la de Facebook, tanto que estamos con Mujica y el Facebook, y el loco hace del creador de Napster, que lo luquea ahí, le saca una, bueno, ¿qué una dijo? Ventaja. El loco dice que algunas personas son mejores cuando están elevadas, dice Timberlake. Tampoco tan jugado, fue ¿no? Lo que eso fue lo que dijo, también. Pasa que nos metimos ahí. La que sí habla un poco más explayadamente es Jennifer Aniston. ¿Qué dice Jennifer? Estamos muy Hollywood, me acabo de dar cuenta, sí, dijo que era un toquete antes de largarlo, ¿no? Y Jennifer Aniston dice que confesó disfrutar de porros de marihuana en forma esporádica. Me gusta, esto es cita, me gusta de vez en cuando, no hay nada malo en ello, todo con moderación. Yo me considero una quemada de cabeza, no se trata de nada más, dice... Una quemada de cabeza. Bueno, no sé si lo comparto tanto. Sí, bueno, esporádicamente, fumaba Jennifer Aniston, fuma esporádicamente. El otro que dijo también, que es de acá el palo, que viste el otro día lo criticaban, es Sebastián Ortega. Dijo, yo me fumo un porrito para ser creativo, para ser graduado me fumo un porrito, algo así dijo. Y salió graduado. El Ortega este. Claro. Ha hecho varias cosas, el Ortega. Igual aparte de fumar, tampoco es fumar y ponerse a hacer serie. Claro. Uno tiene que hacer unas cosas y esto puede llegar a acompañarlo, porque si no caemos en que hacemos eso, no podemos hacer nada y tampoco están así. Hay gente que toma agua y escribe guiones, compone canciones. Ya lo hemos hablado, aparte mucho de nosotros. No, claro, esto es conciencia. De una. Una que es Stephen King. Stephen el loco King. Tira que sí. Tanto en su producción y su éxito han sido sin precedente. He escrito más de 50 novelas y cuentos que han vendido no sé cuánto. Y dice, creo que la marihuana no solo debería ser legal, yo creo que debería ser una industria casera. Ya apuesta un poco más, ya no se una queda solo en legalizarla, sino casera. En ya empezar a producirla y ver cómo la manejamos, bueno, para no que todos podamos estar pitando. Está hablando del autocultivo, no sé si una industria, pero cada uno puede tener su plantita en su casa. Totalmente. Otro que habló al respecto es el chico este de El Señor de los Anillos, Frodo. Ay, mi personaje preferido. El personaje preferido, sí, Frodo. Sí. Buenas pelis esa, ¿eh? Sí, buenas sí, pelis, sí. La verdad. Y el loco dice que no tengo ninguna tolerancia para ello en absoluto. Si no, le re. Dice. ¿Tiene tolerancia o no tiene? Capaz que no le cabe mucho. Yo igual, no está soy todo realmente bien, igual. Acá no podía leerlo. Yo no soy realmente un gran fumador, dice. Pero tengo tolerancia en absoluto. Ah, después, a favor de la despenalización, dice: estamos gastando el dinero de los contribuyentes en poner a la gente lejos de algo tan inofensivo, haciendo alusión a que el piturro no es tan ofensivo y se gasta una fortuna de guita el gobierno, tanto estadounidense como de todos los países del mundo casi, en la cuestión de combatir el narcotráfico y por ende entra la marihuana adentro, porque viste que ellos meten toda la misma bolsa y todo ese tema. Bien, ¿y trajiste alguna frase, no sé? El mismísimo Richard Darín, por ejemplo, pero no lo podemos estar despidiendo de este lugar sin bien. El mismísimo Richard Darín. Te iba a decir, ¿alguno dice Richard Darín al respecto? Me la recomendó el médico, dice, por mi hernia de disco. No tengo una planta ni la compro. Fumo si alguien me convida. Bueno, como ahí, se quedó un poco para mí, tiene una planta. Claro, sí. Debe tener. Con hernia de disco, aparte, es complicado. Para que todos te estén convidando y te alivie el dolor, tenés bueno, que tener mucha gente. Bueno, debe ser muy buena para la espalda, porque el chico que trajiste la historia el otro día, el médico se la había recetado por un dolor de columna. Exactamente. Claro. Así que el Richard ya viene de avanzada en el tema... Marihuana. Pero saludamos al pueblo uruguayo completamente. Sí, sí. Completamente saludamos al pueblo. Che, y una cosa que es lindo, viste, hablando de marihuana, una cosa que es linda es fumarse uno a la mañana, el mañanero. Con mis amigos en La Plata.

Tiempo nuevo. Quisiera que lo entonáramos todos. La sobremesa de Chaplin. De Chaplin. Comunicación, acción digestiva. La sobremesa de Chaplin. En toda sobremesa siempre hay deportes, claro. En toda sobremesa de qué siempre se habla, de qué siempre se discute, o de fútbol o de deportes. Yo creo que más siempre se discute de fútbol. No sé por qué, pero cada vez que llegan los chicos ponen esa musiquita del Mundial 90. No, a propósito la ponés porque vienen ellos, no sé. No sé. Yo creo que ya nos representa. Yo ya me estoy. Usted escucha la música y dice, bueno, vamos a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa, sí. Es así. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Con un poco de frío. Pero se vino el frío, siempre, ¿no? Se vino el frío, pero es siempre presente acá. ¿Por qué le decís por Central? Y el sí, frío, vos, el frío, pecho frío. Y la verdad que a Central, sin faltarle respeto a nadie, no le cabe la denominación, porque ya el tercer año que va a jugar en la B Nacional, los hinchas se quieren matar, ¿no? Ahí, no, van a querer matar a otro, me parece. Y los van a querer matar, sí, porque a ellos mismos. Ya la tercera temporada que van a jugar en segunda división y un club como Central, que es un grande del interior. Es un grande, ¿verdad? Un grande del interior. Las cargadas que deben tener los hinchas de Newell para con sí, los de Central. En Rosario es bravo, es peor que acá en La Plata. Es una ciudad muy futbolera. Se matan. La verdad que sí. Y bueno, y Central jugó la promoción con San Martín y San Juan y empató los dos partidos 0-0, ventaja deportiva, otro anito en la B. Así que eso fue. Y bueno, y por otro lado, la otra promoción, San Lorenzo con Instituto. Instituto que también había hecho un buen campeonato, salvo las últimas fechas, ¿no? Que se cayó sí, un poco. Se bajó, en las últimas fechas. Sí, prácticamente no le hizo ni no nada. No sé qué pasó, pero perdió 2-0 en el partido de ida. De vuelta empataron 1-1 también. Siguen la vez, San Lorenzo se salvó. En parte no gracias a lo que fue Banfield, ¿no? Porque Banfield, también. Y sí. La hinchada, bueno, no sé. Yo mirándolo desde afuera, la hinchada de San Lorenzo, qué sé yo, terrible. Y pero acá me están presionando. La gente en la sobremesa me presiona. ¿Gente de Banfield? Sí, porque yo iba a hablar de pecho frío también, pero claro. Y bueno, pero no. Y me presiona, acá la gente que no tiene voz. Viste que hay gente que no tiene voz acá. Sí, no puedo. Pusimos tata, solamente en la bolsa central, pero yo te voy a defender, vos podés venir a hablar acá cuando quieras, Tata. Quiero hablar de Central de... ¿Algún descargo contra Portel, Tata? Y no es el solo, también está el que, viste, el que trae la música, que pone también, la música, también es de Banfield. También de Banfield, los hinchas de Banfield sufriendo. Y están sufriendo. Pero y yo ahora estoy contento y tengo el escudo, y vos tenés el escudo, viste. Y yo también, no me río, sí. Yo contento, pero también un poco ofuscado, se podría decir, por lo de Cabenagui. Y lo del Chori Domínguez también. El Chori, bueno, pero el Chori era otra cosa, porque el Chori venía de préstamo, se sabía que se iba a volver, pero Cabenagui... Es cierto, pero igual también se puede haber hecho algún esfuerzo por retener al Chori Domínguez. Y con Cabenagui ni hablar, con su pase en su poder, tranquilamente se podría haber quedado en la institución. Sí, no, bueno, ahora estos días que estuvo bastante revolucionado el tema River, escuchamos unos audios de Pasarela hace 2 meses nada más, diciendo que era de loco pensar que no le iban a renovar a estos dos jugadores. Bueno, se fueron, como ya pasó con Ortega hace un año, hace dos con Gallardo. Y no sé, parece que Pasarela limpia a los referentes, ¿no? Porque siempre, ¿no? Con la soberbia que lo caracteriza, hasta en el equipo, ni siquiera en su comisión directiva. El equipo de fútbol prescinde siempre de los jugadores que los más importantes, ¿no? Lo que más hicieron para volver, además. Che, Nico, viste que yo también soy de River. Sí. No, pero no sé qué pasó con Cabenagui. Y no, el tema de Cabenagui fue prácticamente eso. Él tenía el pase en su poder, solamente tenía que negociar con la dirigencia de River para renovar el préstamo. Y bueno, parece que Almeida dijo que no lo iba a utilizar en su equipo, que pretendía un equipo más rápido, más agresivo. No sé a qué se refirió con rápido y agresivo, porque eso me parece que fue, eso fue agresivo, ¿no? No se ve porque estamos en radio. ¿Y los pero bueno, hinchas de River qué dicen? Y bueno, yo... vos, por ejemplo. Hay muchas opiniones, ¿no? Porque bueno, están los que apoyan a Almeida, los que no, que yo quería me siento parte. Aportar algo, pero me pegaron acá un... Te pegaron, sí, ¿no? Un hincha de Boca te pegó. Esa fue la agresividad yo del equipo de Almeida. Claro, yo quería aportar lo que quería aportar, que esto, que estaban hablando de que viene Mercado, a River va claro. Mercado y Enzo Pérez, Mercado, ¿no? Y Enzo Pérez, dos jugadores de Estudiante. Sí, no sé si que eso es la rapidez, qué sé y, yo. Sí, no sé, debe ser rápido, no sé, yo pensaba en algún atleta, no sé, rápido, agresivo, igual. Un boxeador. Yo no pensé sé. Que lo traían a Neymar. Y sí, yo también, pero no, no. Sí, se habló mucho, se habló de Lugano, se habló de Alessandro, bueno, duró dos días la ilusión. Del Piero también se habló. Se cayeron todos. Sí, sí, se habló de un montón. Bueno, ahora Mercado viene. Que, o sea, ya con la expresión me parece que lo dije todo. Mercado. Mercado, bueno, Mercado, listo. Mercado, dejémoslo ahí, Mercado. Y bueno, ya que estábamos hablando de Estudiantes, también que también algo que veníamos hablando con el tema del entrenador, que no se venía definiendo. Claro. Bueno, es Caña el entrenador. Un técnico joven que tuvo un paso por Tigre, por el Colo Colo de Chile, y bueno, ahora se va a hacer cargo de Estudiantes, también con una renovación del plantel, supongo, porque hay varios jugadores, bueno, el caso de Mercado y Enzo Pérez, y además la ida de Verón, sí, importante, seguro, justamente hoy hablaba de eso Caña, de lo que significaba, ¿no?, para Estudiantes. Sí, sí, vamos a ver cómo se refuerza. Igual Caña es un técnico que a mí me gusta. Tuvo una buena temporada en Tigre, casi sale campeón por ese triangular, Chile, que jugaron con Boca y San Lorenzo. Claro, en Chile no le fue tan bien, pero sí, a Tigre además que lo que ascendió de la B Nacional a Primera fue con Caña y peleó dos campeonatos. Exactamente. Así que bueno, esas son las noticias por el lado de Estudiantes. ¿Boca? ¿Boca? ¿Qué pasa con Boca? Y Boca juega el domingo. Digo, no, ¿qué domingo? El miércoles. El miércoles. Sí. El miércoles contra Corinthians por la final de la Libertadores. Ahí se define todo. Qué partido, ¿no? Partido complicado. Sí, es un partido complicado. Eso va a depender del humor de acá de nuestro amigo seguro? De Faca. Igual Boca tiene... ¿El miércoles, loco? Mirá lo que voy a decir. Sí, Boca seguro. Tiene un... miércoles. Mirá, yo sí. Pensé que era el jueves, loco. Mirá. Igual Boca tiene un culo jugando en Brasil, es terrible. Sí, en Brasil le ha ido bien a Boca. Tiene un culo. Capaz que la camiseta también tiene que ver. ¿Te parece? No, ahí me parece que ya empezar a hablar de la suerte de la altura me parece tiene... ya un poco inmaduro. Bueno, me parece que inmaduro. Esta final es, sí, esta final es todo un poco atípica. La Copa Argentina de los penales. Preguntarle al gremio, preguntarle al Santo a ver si fueron tantos penales. Yo me parece que están equivocados un poco en el planteo, ¿eh? Fíjense. Sí, no, el Faca no habló nada. Hablamos de Boca y aparece. Apareció. Alguien que no estaba. La impunidad, así que hablen pavada. Y hay que poner las cosas más o menos en su lugar. Para defender al Faca, es verdad, con los equipos de Brasil, Boca lo ha definido antes. Siempre tuvo una paridad. Sí, pero este caso va a ser atípico porque el Corinthians es un equipo raro, un equipo de Brasil, pero. Que no hace bastante juego al show bonito. Loco, bastante argentino, sí, para sí. Ser el equipo brasileño. Y también con algo europeo también, porque mantiene un orden. Sí, sí, es raro, un equipo raro. Atrás, que sale de contra. Pero bueno, siempre están esos jugadores brasileros que les gusta jugar a la pelota, se divierten, y eso también el Corinthians lo tiene. El gol de Romarinho, por ejemplo. Pero sí, un sí. Equipo raro, más ordenado que de costumbre. ¿Romarinho tiene que ver o no con Romario? Una no, pregunta. No, ¿qué pregunta? Yo ¿no? Primero había entendido que era el hijo, pero no, no era nada, era. El apodinio nada más. Claro, yo escuché que habían dicho que era el hijo de Romario. Claro. De Niembro, creo que fue. Claro, y después dijeron que no. Bueno, que no era el hijo de Romario. Entonces. Hijo de un Romario que es pisero en San Pablo. Claro, es verdad. Sí, entonces Romariño. Y bueno, no importa. El pibe hizo un gol, así que quién importa. Golazo, es el hijo además, de quién, sí. ¿No? Si no importa. Ahora juega la final de la Copa y bueno, se va a definir todo ahí. ¿No? Che, ¿por sí. Quién van ustedes? Y yo por Corinthians, a morir. Yo por Boca. Yo por muero Corinthians, con el Corinthians. Sí. Bastante Corinthians ustedes. Y sí. Ustedes. Si loco, no llegan chavo un equipo, pero así loco, la flauta, hermano, ¿eh? Vamos a ser sinceros. No lo podemos hacer al revés porque estamos para atrás nosotros, pero si fuera al revés. Ya ni recuerdo cuando fue la última vez que y jugaron parece, sí. Afuera estamos, del país. Estamos complicados. Ya por ni eso. Me acuerdo. Pero. Ni me acuerdo. Obviamente, yo voy con Corinthians. Acá escuché, dice, bancamos la patria grande. Acá no somos solamente. No, no, sí, bancamos son todos amargos, loco. En muchos lados son amargos. En todos lados hay amargo. En Brasil, en Paraguay, en Ecuador, en Colombia. Ahora, ¿saben quién era de Boca, loco? ¿Quién? Perón. La sobremesa de Chaplin. My gal, look at us for anything more. I've got daisies in green pastures. I've got my gal, look at us for anything more. Old man Trumbull, I don't mind him. You won't find him at my door. I've got got starlight, I've got sweet dreams. I've got my gal who could ask for anything more, who could ask for anything more. Sí, como ya dijeron, Perón era de Boca, según algunos de los investigadores. Ya les pasaré a contar. Pero antes, mi querido Radio Escucha, el lunes, como hoy, pero un primero de julio a las 14:10, María Estela Martínez de Perón, en ejercicio de la presidencia desde el sábado 29 de junio, anunció a todos, al país, el fallecimiento del teniente general Juan Domingo Perón. Poco después, se conocía el parte médico en que los doctores Pedro Cosio, Jorge Tayana, Domingo Liotta y Pedro Eladio Vázquez certificaban las causas del posterior muerte del ex general Perón. Decía así: el señor teniente general Juan Domingo Perón ha padecido una cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardíaca, episodios de distimia cardíaca e insuficiencia renal crónica estabilizadas con el tratamiento médico. En los siguientes días, el general sufrió la agravación de las anteriores enfermedades y como consecuencia de una broncopatía infecciosa, como el querido y querida Radio Escucha ya seguramente sabía, a las 10:25 del día 1 de julio moría Juancito, a decir de su chinita. Entonces se producía un paro cardíaco del que se logró reanimarlo, gracias a la impresionante labor de los doctores. Luego, lamentablemente para los descamisados y para la alegría de los montoneros, un toque resentidos por lo de Seiza, repitióse el paro de Bobo. Los doctores esta vez no tuvieron éxito en la reanimación, utilizando todos los métodos que la medicina disponía en ese entonces. Y Siche, el teniente general Juan Domingo Perón falleció a las 13:15 horas tras recibir un par de visitas en su casita de Olivos. Según la historia oficial, la última persona que vio a Perón, además de la enfermera quien supuestamente le sostuvo la mano hasta que palmó, fue Cafiero. Es más, como ya dijeron, dice que el mismísimo Perón le confiaba para sí que era hincha de Boca Juniors. Altísima alegría de los simpatizantes peronistas de esta institución y obviamente la desazón de los hinchas de Racing, que son todos peronistas. Sin embargo, hay otra historia no tan oficial, queridísimos míos. Aparentemente, esta historia dicta que la última persona que vio al general fue, como todos se imaginan, López Rega. Este le habría besado en la frente y mientras tanto, sin perder un segundo, le pedía la llave del otro arsenal al decir de: vio general, necesitamos más fierros, venimos tirando tiro a lo loco, acérqueme la llave que los partimos a todos, como lo sugirió. Perón, a todo esto, señalaba con su manita algo que se asomaba sobre el escritorio. Sí, sí, era la banda presidencial. El señor Rega sonreía, sonreía y sonreía, creyendo que era para él el distintivo semejante. Sin embargo, de repente, apareció Isabelita. No es la última que lo ve porque dicen los especialistas que exactamente en ese momento el general perecía. Hay otra historia, un poco más cósmica, de autoría de Víctor Sueiro, que relata ese después, el nacimiento después de la muerte. Obviamente, quien fuere la primera persona que se encontrase con Perón en el paraíso y lo esperaba casi acalambrada de brazos abiertos, era María Eva Duarte del ya muerto Perón. ¿Sabe usted, entonces, o imagina tal vez, lo que le dijo al recibirlo? Sí. habrá dicho? ¿Qué imaginan entonces? No, no lo puedo imaginar, lo estoy pensando. Ni idea. No. ¿Qué le diría usted? Si lo recibe a Perón, ¿en el purgatorio sería? No, si fue para arriba sería el paraíso, para abajo sería el purgatorio. No sé dónde lo habrá encontrado. ¿Qué le diría? Bueno, pero les cuento, les cuento entonces. Bienvenido compañero, le habrá dicho, bienvenido correligionario. No, te están esperando unos muchachos, los montoneros, que dicen que tenían algo que charlar con vos. Complicada la recibida. Complicada la recibida, ¿no? Juan Carlos se sentó y empezó, ¿viste? No paró. Totalmente. Empezó así, ella viene y se siente y dice, bueno, ta, ta, ta, ta, ta. Tiene una forma de leer aparte que te atrapa. Sí, ¿sí? Yo como que lo escucho hablar. Perdón, y le digo más, me tengo que ir, me voy para Rosario y para los que me acusan de gorinol, me voy con el ángel y la bicicleta, señora. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Por las paredes de baños y cárceles, bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. Educó esta bestia con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Felicidad por llanto, ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir tu lucha. mancha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. 106.3 Radio Nauta FM. Comunicate 512-1690. La sobremesa de Chaplin. Ese tiempo clave y hermoso entre la cena y el sobre. Todos los lunes de 20 a 22 por Radio Nauta. La sobremesa de Chaplin. Sí, ¿qué te habías enterado, Faca, que Vita era de Banfield? Me dijeron, habría que investigarlo, para Juan Carlos me dijeron. Investigá que Vita era de Banfield, tiene una historia con el campeonato del 51. Vamos a ver qué nos trae después Juan Carlos. Sí, 11:30 dije que iba a mandar unos saluditos a Pablo Grimaldi, Victoria Lago, Jerónimo Zárate y Pablo Velastegui, que son mis alumnos del Ex Normal, que hoy me escribieron un papelito. O sea que lo tenía que leer con los nombres y apellidos. Sí. Bueno, pero no son los únicos. También le tenemos que mandar un saludo a Jazz, que nos cuenta. Dice, que recuerde, no he tenido tanta suerte de encontrarme algo. Lo que sí me pasó fue que perdí en la calle y reencontré mi billetera con los documentos dos veces consecutivas. Realmente, golpes de suerte. Abrazos sobre meseros. Y aplausos para las creaciones del Tata. Si lo tiene que hacer hoy al documento, le sale carísimo. Sí, sí. Yo aprovecho para mandarle un saludo a Lilian y Oscar, que están escuchando desde Necochea. Vía web. Así también Juan Manuel Viani, que le deja un saludo a Dylan, se ve que es su amigo. También José que... ¿De qué José el ausente? José el que vino y se fue. José no estaba. Y Ivana, alias Pichu, dice, me acordé de algo. Cuando era chica, revisando los placares de mi tía, encontré lo que después fueron mis regalos de Papá Noel. Ahí dejé de creer en Noel y en la idea de que los adultos decimos siempre la verdad. Sí. Pobre. La de los adultos de la verdad es terrible, sí. Y bueno, acá Gonza dice, Juan Carlos, te viniste gorilón hoy, eso ya lo dio a entender Juan Carlos. Y dice, Seba, pareces miembro. Dice Manu, no se hizo cargo. Dice Manu que pareces miembro. Para que quede, porque después apuntando los cañones, para que se entienda lo que está saliendo. Eso porque tiene intereses comprometidos el que manda ese mensaje de Boca también, así que. Sí, vos sos de River, boludo, que tiene que ver. Pero no soy miembro, faca. Es lo que está la gente diciendo del otro lado, Sebastián, andando a hablar con la gente que está del otro lado. Bueno, chicos, les presento a Fede, a El Mono y a Pica. Yo vi que entró gente y no me animé a preguntar. Acaban de llegar, ellos son los chicos de Apayagu. Apayagu, ¿no? Apayagu. Se llama la Apayagu. Tal cual. Yo vi que pasaron ahí y no sabía si era una banda o nos estaban robando en este preciso momento y nos desvalijaban el estudio, así que no me quise comprometer. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. Todo bien. Ahí andamos. ¿Cómo vas a sobremesa? Ahí vamos, loco, bien. La verdad que un buen lunes. ¿Quieren tomar algo? Les traigo un vinito. Vinito, ¿no? Vinito. Con un poco de hielo. Totalmente. Sí, nos han comentado que hace un par de años que están tocando, más o menos, cómo viene la cuestión. Sí, arrancamos hace 3 años más o menos. Empezamos bien acusticón ahí, probando un poco, juntándonos a tocar nada más. Y siempre con la idea de hacer algo serio. Y bueno, fuimos evolucionando ahí con el correr del tiempo, dos semanas fueron. Y nada, después bueno, fuimos amplificando, fuimos sumando algunos instrumentos, algunos vinieron, otros se fueron, otros volvieron a venir. Y bueno, llegamos al día de hoy y seguimos tocando. Perfecto. Un poco todavía. ¿Y ustedes no son de La Plata ninguno? Algunos sí, otros vienen de otros lados, ¿son todos de un mismo lugar? No, yo soy de Juárez, Benito Juárez. De Benito Juárez, ¿sí? Sí, acá, agarrando para allá. Tal cual, yo soy Necochea, cerca de ahí andado. Ay, por Benito Juárez. Ni nada, vinimos a estudiar y justo los conocí a los vagos y nos pusimos a tocar. O sea, se dio que nos fuimos haciendo amigos y se dio la banda, así que, josh, 10 puntos, le dimos para adelante. ¿Cómo tira aquí? No, un saludo ahí para la gente de Azul. Gente de Azul, tal cual. Sí. Tenemos dos correles. Para mis viejos, pa. ¿Qué me está escuchando? Para mi hermano. Para toda la banda ahí. El Nico es de Juárez, no de Azul, de Juárez. ¿Qué Nico? Almeida es de Azul. Almeida es de Azul. También. No sabía. ¿Lo quieren en Azul Almeida? Yo sí. Acá lo bancan. Che, loco, y más o menos qué música tocan, así o cómo la ven, cómo andan con ustedes. Una mezcla media rara, así, ¿no? Sí. Sí, estamos tocando más o menos. Ska, cumbia, reggae, no sabemos bien lo que es, pero o sea, por lo que nos cuentan, lo que va saliendo. Claro, más o menos lo que nos dicen. Lo que dicen. ¿Quieren, loco, ir largando más o menos con algo ahí? Ver, como para dale, que empecemos a poner un par de temitas. Buenísimo. Para toda la gente que está del otro lado, entonces, el acento es en la U. En la U, sí. Apayagú. Para todo el espacio exterior. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, una cumbia esta. Vamos a arrancar con una cumbia. Que si escuchan el letro también está buena. 1, 2, 3, va. Cumbia. Hasta que un día todo se terminó, ella se confundió ni se rescató, que el que choreaba no era él. Lo bardeó sin bardear la razón, le tiró lo primero que encontró, un adorno. De arriba el mostrador. Oh, oh, oh. Recuerdo les quedó esa foto en la costa. Sin explicaciones decidió cortar a una enceguecida de rencor. El odio fue quien le ganó. Y ahora, ¿quién vas a llorar? Soy tu mejor opción. Vuelve pa'l barrio, negra, y juntitos los dos. sin noticias. La negra no sé cómo se enteró que en Cana el tipo cayó. Es más, en el barrio todo parecía mejor. No había yuta, no había descontrol por esa cuadra. Y que tanto transito. Desconsolada lo de su padre se acobachó. Un abrazo de su madre fue quien la protegió. No vuelva, no vuelva, déjalo por favor. Me gusta es peor que un hermano traidor. Ese hombre nunca te mereció. Era la voz de su padre la que la convenció. Y ahora, ¿quién vas a llorar? Si tu mejor opción, vuelve pa'l barrio negra y juntitos los dos. Hagamos el amor. Manejaba la mafia del barrio. Los peores que eran pibes eran guachos consumidores de paco. Mientras más la vendía, más la pudría, más mierda lo hacía. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos falta? ¿Quiénes son? Miran al tipo, tan normal que parecía. Pobre pibe, pobre mina, los residuos para los pobres. Está cansado, mira la infancia, no se pierda en algún pasillo envenenado, lleno de porquería sin sentido. ¿Para qué? Lo que sigue, deja desarrollar a los pibes que tienen que correr. No de la cana en el potrero. Los pibes tienen la droga porque algún puntero, algún forro se la da. Chicos, muy buena. Gracias, gracias. Qué bueno que estén acá, qué buena letra, muy profunda, muy buena, me encantó. Yo quería hacerle una preguntita, a ver si saben, ¿qué significa Payagu? ¿Qué quiere decir algo, si significa algo? Indio de la selva africana. Indio de la selva africana, qué buen nombre, ¿no? Está bueno. No sabes. Sí, vale, tirás un buzón y lo agarras. Creo que no. Me salió muy, qué bueno, así muy... No, es un... Estaba enmarcado un dicho popular. ¿Eh? Son un par de palabras ahí juntas. Es un juego de palabras. Sinceramente significa paja y agua. Sí. O contra viento y marea, el más poético, ¿no? O sea, el tema de remarla siempre y. ¿Quién lo conoce, seguir, no? ¿De seguir? La paja y del agua o del viento y la marea. No, dos cosas populares, que no se le niega a nadie. Chicos, ¿y la letra? No, el agua, el agua. ¿Las letras las escriben entre todos o hay uno? Y el que escribe más acá. Federico. Vamos haciendo entre todos. Yo por ahí llevo alguna letra y después entre todos le ponemos la música. Bien. Pero sí. Bye. Yo estoy mirando ahí una guitarra que hay unos Los Pistos, los Ramones, figuran, Capanga, todo, como que hay un universo musical bastante amplio, ¿no? Dentro de Apayagú. Sí. Los Ramones a Damas Gratis. Y a qué sé yo, no sé, a todo, sí. A mí personalmente me gustan bocha de banda. Claro, viste, los gustos personales de cada uno se van mezclando, vamos escuchando. Me salió. La van haciendo, está muy bien, loco. Chile, hago una pregunta ahí, que más o menos cada banda que viene ahí, ¿cómo está para tocar acá en La Plata hoy en día? ¿Se consigue bien fecha, rápido, es complicado, control urbano, dinero de los empresarios? ¿Cómo está todo ese tema? Sí, está. Nosotros ahora tuvimos suerte estas últimas semanas, pero viste, es movida siempre. Es otra onda, digamos, nadie quiere perder nada, vas a tocar un bar, todos quieren ganar, nadie quiere salir perdiendo ni dos centavos. De arte poco y nada de arte, claro, todo business. Esto de control urbano, que están clausurando todo, o sea, como que bastante tincha los huevos, porque... Sí, han sido varias bandas que han caído, sí, y sí, todo, y terminan y en te dejan urbano. Abierta la trastienda, viste, que le conviene a pocos y, claro. Y te cierran centros todos, culturales, todos los centros. Están todos cerrados, clausurados, no... Si no bajás algo, viste, algo de línea, no. Claro, aparte es difícil por ahí conseguir. Hay lugares que te piden mucha guita para tocar, entonces, viste. Un buen lugar, loco, donde no piden guita de nada, es el Olga Vázquez, que pueden venir ahí. Ya hemos tocado aquí. Re bueno. Hay que cambiar una fiesta. Comprender al arte desde otro lugar. Sí. De buena. Che, ¿quieren metamos otra cancioncita ahí? Dale. ¿Qué quieres tocar? Vamos a afinar la. Que decidan lo que saben. Afine nomás. Estamos con la gente de Apayagú. Acá mencionó algo de Latinoamérica, ¿no? Van a cantar algo. Así se llama el tema. Vale, vamos. Un, dos, tres, va. Para poder vivir mejor, dame un poquito de tu mente para sentirnos mejor. Unite, hermano, no tengas miedo, no son más que dos. Latinoamérica no es tan mente, así que vayan sabiéndolo. Votemos a favor de la unión, eliminemos el color. Lo único imposible es seguir así, perdiendo toda ilusión. Canta bien fuerte que se oiga tu grito sonando al unísono. Sudamérica te va a escuchar y junta va a luchar, va a luchar. Cumbia, cumbia. Organizaciones de tranza nos quieren vapulear. Eso que llaman riqueza se encuentra acá. Y vayan inventando algún otro negocio. Esta tierra no tiene ningún precio. Votemos a favor de la unión, eliminemos el color. Lo único imposible es seguir así, perdiendo toda ilusión. Canta bien fuerte que se oiga tu grito sonando al unísono. Sudamérica te va a escuchar y junta va a luchar, va a luchar. No te hagas sonado cuando te hagan sentir tarado. Es la forma que tienen de sentirse halagados. Seamos la arena que reina en el mar, seamos lo que no son los demás. Seamos el pueblo, seamos la gente, seamos la sangre de este continente. Votemos a favor de la unión, eliminemos el color. Lo único imposible es seguir así, perdiendo toda ilusión. Canta bien fuerte que se oiga tu grito sonando al unísono. Sudamérica te va a escuchar y junta va a luchar, va a luchar. Muy buena, loco. Realmente los pibes no paran de sorprendernos. Los que no lo habíamos escuchado nunca, estamos muy contentos de estar escuchándolos. Donde me dicen, loco, que se puede tocar es en Rey Lagarto, es un bar. Sí. Me llega esa data. El viernes que pasó tocamos en Rey Lagarto. Ahí está. Tocamos perfecto. En Rey Lagarto. Se puso muy bueno. Se puso bueno. Bueno, bien ahí entonces. Los chicos le mandamos saludos. Tranquilino. ¿Cómo es? Tranquilino Rodríguez. Y los chicos de La Seca. La Seca estuvo por acá pasando La Seca con el pelado. Hace 2 semanas. Ah, sí, muy muy bueno, muy copado, muy buena gente. Che, ¿y tienen algo grabado, algo subido a internet, YouTube, algunas cosas así donde la gente pueda ver y escuchar vía en internet? YouTube, ensayos, hay algún videito grabado medio casero, no, temas, no video. En Google Air también, ¿no, negro? Sí, en Google Air. Y ahora, bueno, ahí hay que poner a Payagú por, claro. Por Google y más o menos va llegando, ¿no? Van apareciendo bien. Sí, si no tenemos grabado algo muy rústico. Algo muy rústico. Pero que suena más o menos. Se puede escuchar ahí. Sí. Bien. Se escucha abajo, pero se escucha. ¿Y un Facebook así de la banda o algo así? Comunicación. A Payagú en Facebook. A Payagú. O a Payagú. Sí, porque pedía nombre y apellido y. Ah, hubo que. Un solo nombre. Totalmente. Y hay problemas a veces con el Facebook, dice, para poner los nombres. Yo te voy a meter a los pibes que hacen un programa en radio acá, que se llama La Botica de Satán, y no le dejaba poner Satán el Facebook. Satán. Como que está prohibida la palabra Satán, así que tuvieron que poner de Satán todo junto. Maldito la botica de Satán. Así que está un poco. ¿Es verdad que se le apareció Dios ahí y le dijo no, esa palabra no? Puede ser que venga por ahí, está medio paranoico Ricardo Facebook. Che, ¿quieren que metamos otra cancioncita, loco? Dale. Dale, ¿qué quieren? No sé. Hacemos el TV. Un gatito. Bueno, entonces antes que le metamos con la canción, que es con la cual ya nos vamos despidiendo de este lunes, le damos gracias a todos los que estuvieron del otro lado ahí escuchando, como siempre, lunes a lunes. Cada lunes más contento de estar haciendo la sobremesa de Chaplin con toda esta gente maravillosa. ¿Puedo mandar unos saludos? Adelante. Salió el chular. No, a los chicos que están escuchando, los que estén, los que no también. A los pibes de la 414, la banda Payuguera, y los Casanobile, Francisco, el Rola. Nico, el ruso, Mika. Los pibes que no vinieron. El Fede de trompeta. Fede de trompeta y dijeron que no podían venir. Que no podían venir, tienen compromisos. Más chicos de la banda. Sí. Ah, sí, no sí. Son ustedes solos, son más. Somos claro, siete son total. Ah, son un montón. Siete total. Faltan más de la mitad. Bueno, chicos, si quieren, adelante bueno, nomás. Vamos a hacer cumbia más. ¿Qué va a hacer al final? Gatito. 1, 2, 3, va. Usted nos acompaña con el estribillo. Sí, vamos a ver. R fácil. Pero sin desesperar el momento en que de verdad tenga paz. Una burbuja quiero sentir para no especular el lugar. Ese bar me ha abrazado, traído avergonzado de los pelos de mi rechazo de no tenerte más acá. Volverás, mi gatito volverá. En mi mano tengo tu collar. Y todo el